Me he subido por el otro lado porque, como sé que no me da brazos. Para evitar esa situación tensa. Claro. De verdad que bueno, hablaba con Luis, que sí, que el todo el tema del sacrificio de Cristo en la cruz, a mí y a él y a más gente, también nos tiene sobrecogidos. Y se nos ocurría la frase en inglés, pero no podíamos traducirla al español. En inglés es blow my mind. Y durante todo este tiempo que he estado meditando en esta frase, que por cierto no era la mía, era la de mi madre, y no se ha atrevido a ella a defenderla, así es que de verdad me he dado cuenta de lo muy poco que alcanzamos a arañar sobre la profundidad del sacrificio de Cristo, y que con eso poco nosotros estamos sobrecogidos ya. Imaginaos si nos fuese revelada toda esa profundidad, y si se nos es revelada cuando vayamos al cielo, ¿cómo vamos a estar? Pues ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no vamos a necesitar una eternidad si eso es eternamente profundo? Bien, quiero que vengáis conmigo al Salmo 69, versículo 21. Dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Durante este pensamiento, que va a ser breve, vamos a utilizar bastante la palabra. En Juan 19, justo después de lo que ha compartido Darío, en Juan 19, 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y el salmo en el que estaba pensando era el Salmo 69. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Bien, el Salmo 69 se llama, o tiene por título, la versión Reina Valera. Ya sabéis que los títulos de la Reina Valera no están inspirados, no son parte de las Escrituras, pero define, por lo menos este título define muy bien el sentimiento del salmista. Si leéis luego en vuestras casas todo el salmo, es un grito desesperado de angustia. Y se llama así, un grito de angustia. Seguro que esa era la situación, al igual que la que estaba pasando David, que esa era la situación que estaba pasando Cristo en la cruz. Un grito de angustia. Cuando pensaba en el título de este salmo, un grito de angustia, recordé y no podía dejar de recordar un vídeo que vi hace poco en YouTube. El vídeo se llama La caída del santo, por si lo queréis ver cuando lleguéis a vuestras casas también en internet. Es digno de ver. En él salen cuatro abueletes llevando un paso de estos de Semana Santa que habían acabado. Era una virgen o algo así. Era una virgen, pero eran cuatro ancianitos llevando el paso, que no debía de pesar mucho. Entonces llegaron aquí al frente de la iglesia donde estaban entrando, y cuando llegaron uno de ellos, la verdad es que no entiendo por qué, todavía hizo un movimiento así un poco raro para cambiarse el palo que sostenía de hombro. Pues el hombre, como no estaba muy habilidoso y estaba ciertamente mayor, al darse la vuelta, pues el palo se cayó. Entonces la Virgen se desequilibró y se cayó. La Virgen, y se le rompió la cabeza. Y bueno, imaginaos cómo fue el lloro, el crujir de dientes de las personas que estaban en la iglesia. Y de hecho vi una monjita en la segunda fila que es digna de ver. Casi le da un infarto. Empezó a gritar ¡ah! ¡Ah! Y allí sentada, haciéndose así en el pecho, como que le estaba dando un infarto. Bueno, un grito de angustia. No es que yo me esté riendo de la Iglesia Católica, ni mucho menos. Tengo ciertamente un profundo respeto y además respeto por la fe de muchas personas sinceras que están allí. Y tampoco me río de su símbolo. Bueno, ese, precisamente este de las procesiones y como decíamos ayer que Cristo sale de procesión todos los días con nosotros en nuestros corazones, no es que tenga mucho sentido. Pero hay ciertos símbolos de la Iglesia Católica que a mí me gustan. Por ejemplo, o mi preferido, es cuando el Papa hace así. ¿Sabéis que el Papa hace así con los dos dedos? Y lo hace con los dos dedos. ¿A que no sabéis por qué? Pues se está hablando de la doble naturaleza de Cristo. Eso en términos teológicos se llama hipóstasis, no sé, donde quieras poner el acento. Y habla de su naturaleza divina y de su naturaleza humana, eso es. Si hay un evangelio que recoge perfectamente la cristología o lo que tenemos que conocer de Cristo, ese es el evangelio de Juan. Y el evangelio de Juan a mí me tiene personalmente enamorado. Como decía Luis ayer, en él podemos ver al verbo divino, podemos ver al Cordero Inmolado, al Hijo de Dios, pero también vemos al hombre que se emociona ante la tumba de Lázaro y vemos que era Dios, 100% Dios, y Jesucristo, 100% hombre. Y así, estando en sus dos vertientes, sí, formas, modalidades, estaba en la cruz, estaba siendo 100% hombre, estaba siendo crucificado 100% hombre, 100% Dios. Y en la cruz dijo esta frase: tengo sed. Bien, si lo que vamos a ver en este pensamiento es más bien el sentido espiritual de esa frase: tengo sed espiritualmente. Pero para ponernos en situación, también quiero que leamos el Salmo 22, que me parece un salmo increíble, también un salmo profético y mesiánico, en el que se entrelazan estos dos ámbitos y estos dos planos, la vertiente física y la vertiente espiritual. Vamos a leer de los versículos del 1 al 19, haciendo especial énfasis en el versículo 15, que también habla de la sed. Salmo 22. Dice así, Dios mío, y esa es otra de las frases famosas de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Fijaos lo que está diciendo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Si os acordáis de los ladrones, uno de ellos decía: bueno, si este es Dios, que se salve a sí mismo, que se baje de la cruz y se salve. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y esto me recordaba, los toros es un animal muy fuerte que tiene esa sensación de fortaleza. Si yo veo un toro y me encuentro con un toro, yo salgo corriendo. Y también me recordaba a Daniel en el foso de los leones, cuando los leones abrían su boca, cuando el enemigo despliega toda su maquinaria, parecen leones y toros fuertes que están en contra de ti, pero vienen los ángeles y cierran sus bocas. Cuando hablaba también de Jesús en Getsemaní y del gozo que había sido puesto delante de él. Pero bueno, no voy a hablaros sobre eso. que es increíble también. El 13, el 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 15, y este es importante porque habla de la sed. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Bueno, la sed, ¿cuántos de aquí habéis experimentado la sed? Solo mi mamá y mi abuela, bien. Aquí hay abundancia de agua. La sed es algo terrible, la sed física. Ya os he contado, pero lo voy a contar otra vez, para que os pongáis en situación. Cuando salí de la segunda operación, estuve durante semana y media, casi dos semanas, sin poder beber agua. Me habían operado porque tenía, la segunda vez, porque tenía una infección que me cogía casi todo el cuerpo, casi todos los órganos internos. Y lo que tenía era un fuego dentro que ardía, que era una cosa terrible, desesperante. Pero es que además de ser desesperante y terrible, no podía beber agua. No podéis imaginaros la sensación más horrorosa que es eso. Se me llenaron de heridas toda la boca, se me secaban los labios y pasaba los días en desesperación y chupando gasitas que me mojaban y me aliviaban un poco la sed. Una persona no puede estar más de 48 horas, bueno, depende de las reservas de cada uno, ¿no? Yo hace dos años podría haber estado un mes sin beber agua, me tenía muchas reservas. Pero más o menos no puede estar mucho más de 48 horas sin beber agua. Si no, tiene básicamente los mismos síntomas que cuando te mueres de hambre. Te empiezas a tener alucinaciones, tienes unos dolores musculares horribles y te mueres. Eso es lo que te pasa cuando tienes sed física y cuando no puedes saciar esa sed. Ahora, yo quiero fijarme en lo que es la sed espiritual. Y para la sed espiritual vamos a ir a Lucas 16, vamos a leer dos versículos nada más. Al episodio en el que se habla del rico y Lázaro. ¿Cuántos habéis oído hablar de esto? ¿Ninguno? Ay, señor. A ver si lo encuentro, porque... 16:23. Aquí se habla del rico que comía todos los días, que le iba bien, y del Lázaro que mendigaba a su puerta y que mueren los dos y uno se va al seno de Abraham y otro se va al Seol. Y hay una gran sima entre ellos, pero se pueden ver. Y el rico estaba en verdadera agonía. Y lo acabo de encontrar. Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba atormentado y estaba sediento. ¿Qué provoca la sed espiritual? La respuesta es sencilla y clara. Lo que provoca la sed espiritual es la falta de agua viva. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en la RAE, hay para sed... No, para... Espérate. No, para justicia o para injusticia hay cinco diferentes acepciones para alguien que es justo. Pero una de ellas dice que un hombre justo es aquel que vive conforme a la ley de Jehová. Y así exactamente lo pone conforme a la ley de Dios, en el diccionario de la RAE. Luego, el hombre que no vive conforme a la ley es injusto. Y esa es la fuente de la sed, su injusticia. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Así que todos tenemos sed. En las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, en Mateo 5:10 también dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Y es que como no hay justo ni un uno, sino más bien hemos sido justificados, todos tenemos sed. Todos tenemos sed. Ahora, la fuente de la sed es el estar separados de la presencia de Dios, como le pasaba al rico y como no le pasaba a Lázaro. Que Lázaro estaba más cerquita. No estaba la presencia de Dios, pero estaba más cerquita. Bien, vivimos en esta sociedad, si tú piensas en la gente que te rodea, está sedienta. En los últimos 20 años, y esto es un dato que me llamó muchísimo la atención y también se lo decía a Luis, y no se lo creía, se han registrado en España 90.000 nuevas sectas y la cifra sigue subiendo. ¿Por qué está subiendo esa cifra? Porque la gente está sedienta, porque la gente tiene necesidad y está sedienta de respuestas. Tiene sed, está atormentada como el rico. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. Cuando Pablo llegó a Atenas, dice que la sociedad ateniense era una sociedad profundamente idólatra, pero que estaban ávidos de escuchar cosas nuevas, porque era una sociedad que estaba llena de sed. Y él fue y les dio la respuesta, les dio la clave. Les dijo: la clave para saciar vuestra sed es ese Dios no conocido al que adoráis también, y que nosotros tenemos el privilegio de saber, de conocer. Luego hay dos tipos de sed. Todo va a ir 2-2-2. 2-2-2. La sed física, que es insoportable, pero que es reflejo también de la sed espiritual. Y la sed espiritual es la ausencia de la presencia de Dios y de ese agua viva. ¿Vale? Luego, pensando en la sed, yo he encontrado dos soluciones para la sed. A la primera solución la he llamado la solución vinagre. Bien, como hemos leído en el Evangelio de Juan, a Cristo cuando dice tengo sed, los soldados empapan un hisopo, una esponja, en una vasija con vinagre y se la dan a beber. En Lucas también dice, en uno dice que tenía hiel, en otro que era mirra. Básicamente era parecido, es lo mismo. Y la primera vez que se lo ofrecieron no se lo bebió, pero la segunda sí. En cualquier caso, yo siempre pensaba que esto era un acto bastante feo de parte de los soldados romanos, darle de beber vinagre a alguien que tiene sed. Si lo piensas, beberte un vaso de vinagre es una cosa un poco asquerosa, ¿no? Pero en realidad no. Esto, el vinagre, era vino bastante malo mezclado con agua que bebían los mismos soldados. Y este tenía mirra o tenía hiel, y se utilizaba a menudo como anestésico. Y se utilizaba también para aliviar el padecimiento de los que estaban siendo crucificados. Luego, en sí, no fue un fastidio que le diesen vinagre, sino fue, en realidad, un acto de misericordia. La cuestión es que era una solución temporal, porque al final, el que estaba crucificado se moría. ¿Sí o no? No saciaba su sed. Así son las soluciones que nos ofrece y encontramos en el mundo para calmar nuestra sed. La sociedad nos dice, tengo sed, tengo miles de preguntas existenciales, tengo este fuego por dentro que me quema, y lo que le responde la sociedad misma o el pensamiento modernista que nos rodea ahora, o las soluciones que podemos encontrar que no solo son soluciones en Dios, es... haz meditación trascendental, encuentra la solución en ti mismo, o cambia de coche, o cambia de mujer, o acuéstate con todas las que puedas, o ten hijos, o cambia de trabajo. En realidad, intenta buscar una vida mejor, o llena tu vida de tantas cosas que no te dejen pensar, ni escucharte, ni escuchar tus pensamientos. Son soluciones temporales. Ahora bien, hay una solución que yo he encontrado que es eterna. Y esa solución La primera es la solución vinagre, pero la segunda es el agua de vida. El agua de vida es Cristo mismo. Cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús junto al pozo, Jesús le dijo, si bebieres del agua que yo te doy, no volverás a tener sed nunca más. Vamos a Juan 7, 37, donde Cristo dice de sí mismo, veréis, porque estos versículos son preciosos. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No le queda claro a ninguno de los comentaristas a qué texto de la Escritura se estaba refiriendo. Si se estaba refiriendo a Isaías 58, se estaba refiriendo a Joel, se estaba refiriendo a Zacarías, que también habla de las aguas, o a Ezequiel, de las aguas salutíferas. En cualquier caso, todos ellos coinciden, y Cristo mismo lo ratificó, que Él era el agua de vida. Tenemos una solución eterna, que es Cristo mismo. Y ya, para concluir y para terminar, voy a leer la conclusión, porque me ha quedado estupendamente escrita. Y si os la digo, seguro que se me olvida de algo, pero os la voy a leer para que no se pierda ninguna de todas estas palabras. Tener en mente ahora el Salmo 22, el Salmo 69, el grito de angustia, la situación en la que Cristo se encuentra crucificado, muerto de sed, pero de sed espiritual, y de lo que estamos siendo básicamente espectadores al hablar de las palabras en la cruz. Dice, Jesús tenía sed porque estaba cargando con el pecado de todos nosotros y eso le convertía en un hombre injusto. Estaba cargando con tu pecado, con el mío, con el del asesino que mata a un anciano, con el del violador de niños, con el del adúltero y con el del mentiroso. Aquel que era igual a Dios, santo, puro, sin mancha, como dicen Filipenses que siendo igual a Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino en forma de siervo. Ese, que era puro y sin mancha, se hizo anatema, se hizo pecado, se hizo impuro y se alejó de la comunión con el Padre por ti y por mí. Pero es que esa sed, a la vez, en el ámbito de la hipóstasis, para nosotros incomprensible, para esto que os decía al principio, que a mí me da tanto vértigo y que no alcanzo a comprender, era hambre y sed de justicia, de que la justicia de Dios se completara en su misma persona con toda su contundencia, para que tú y yo no tengamos que depender de soluciones temporales como el vinagre, que lo único que conducen es a la muerte, sino que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia y beber de ese agua y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Sed nunca más. Cristo dio su vida en la cruz. Consumado es. Me gustaría que cantásemos y la canción que enseñé el domingo y que le des toda la gloria y toda la honra porque Él ha venido a calmar tu sed. Y esa sed de justicia que de la que no nos podemos librar porque somos injustos, porque estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él vino a redimirla y a llenarnos con su agua de vida. Se llama Recibe toda la gloria. Así. para ti mis manos. Bendioso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. Los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, creo en ti. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, oh, recibe.